Héctor, deja de hacer ese ruido con el chicle que me está molestando. Lo siento, es que masticar chicle me ayuda a pensar. ¿Y en qué tanto piensas? Es que se me acabaron los temas, no se me ocurre nada de qué hablar para el siguiente programa. ¿Y por qué no hablas de tu chicle? ¿Qué? ¿Sobre el chicle? Eso no tiene sentido. Es un programa cultural, ¿qué voy a decir? ¿Cuántos sabores de chicle hay? ¿Qué marcas existen? No. El chicle es un producto que los pueblos mesoamericanos ya ocupaban desde hace cientos de años. ¿En serio? Creí que lo habían traído de otra parte del mundo. Me parece que ahora sí tenemos un tema. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el chicle. Así es, sé que suena un poco extraño dedicarle un programa a este producto, pero ya verán lo interesante que puede ser. En la sección La Canasta Surtida conocerán la relación del chicle con Antonio López de Santana y más adelante les contaremos sobre el chicle en la antigüedad. En el Yerberito escucharán la historia de la chatona, una tradición de los chicleros en Petén, y también les compartiremos el cuento Miedo a la Eternidad de la escritora brasileña Clarice Lispector. Y finalmente, en De Cultos y Parranderos, les daremos algunas recomendaciones que ver en el Festival Ambulante que se desarrolla en enero a mayo de este año. Antes de comenzar, me gustaría presentarles a quien nos acompaña en esta emisión. Víctor Roldán, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Atlas. Atlas. El área que abarca las selvas de Lacandona en Chiapas, del sur de Campeche, Quintana Roo, y las del Petén en Guatemala y Belice se les conoce como el Gran Petén, siendo la selva tropical más grande del continente después del Amazonas, lugar en el que el árbol del chico zapote abunda, haciendo de esta zona un territorio eminentemente chiclero. Es por esa razón que hoy en Atlas hablaremos sobre uno de nuestros vecinos del sur, Guatemala. Oficialmente conocido como República de Guatemala, es un país centroamericano que limita al norte y al oeste con México, al este con Belice, el Mar Caribe y Honduras, al sureste con El Salvador y al sur con el Océano Pacífico. Tiene una extensión superior a los 108.000 kilómetros cuadrados, siendo así el tercer país más grande de Centroamérica, después de Nicaragua y Honduras. Su tamaño equipara al de Jalisco y Guanajuato juntos. Cuenta con una población estimada de 14.6 millones de habitantes, lo que corresponde al 12% de la población de México. En otras palabras, a la población combinada de los estados de Jalisco y Veracruz. Su capital es la ciudad de Guatemala, una de las principales ciudades de toda América Central. La frontera que comparte con México tiene una extensión de 956 kilómetros de largo, la cual toca a tres estados mexicanos: Chiapas, Tabasco y Campeche. Es nuestra segunda frontera terrestre más larga, después de la que compartimos con Estados Unidos. La canasta surtida. La historia del chicle, como lo conocemos hoy, empieza con el expresidente de México, Antonio López de Santana, que cuando dejó de ser presidente se fue a vivir a Estados Unidos. Ahí conoció al fotógrafo e inventor Thomas Adams, a quien le contó el proyecto que estaba planeando: aprovechar la resina del árbol llamado chico zapote, originario de Yucatán. Al expresidente se le ocurrió esta idea porque la resina, que es una sustancia que se extrae de algunas plantas y árboles, es un material barato, pegajoso y muy resistente que antes se usaba para hacer las llantas de los carruajes. Bueno, en realidad, Antonio López de Santa Anna no fue el primero en querer utilizar esta resina. Los arqueólogos aseguran que hace 2000 años los mayas, que vivían en Yucatán, realizaban cortes en los árboles chico zapote para extraer su resina, la cual ponían al sol para que se secara y cuando ya estaba chiclosa la masticaban para limpiar sus dientes. De hecho, la palabra chicle deriva del náhuatl chictli, chicle. Antonio López de Santana le vendió una gran cantidad de resina a Thomas Adams y él intentó fabricar juguetes, llantas, máscaras y botas con ese material, pero nunca obtuvo buenos resultados. Creyendo que el negocio era un fracaso, Antonio López de Santana ya no quiso seguir con el experimento. Fue entonces que Thomas asoció con un señor llamado John Baker Curtis y tuvieron la idea de agregar otros ingredientes a la resina, parafina y saborizantes, para crear una golosina que se pudiera masticar, aunque no comer. Los primeros chicles se vendieron en cajas de colores y la marca se llamó Adams New York número 1. Pasaron algunos años y en 1871 agregaron otros ingredientes al chicle para que se pudieran hacer bombas con él, lo cual es muy divertido. Vendieron esta golosina con el famoso nombre de Chiclets Adams. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados llevaron los chicles a Europa y así se conocieron en todo el mundo. Este artículo titulado La historia del chicle o goma de mascar fue tomado del sitio de Algarabía Niños, publicado el 6 de octubre de 2014. El Gerberito, mitos y cuentos. La chatona. A principios del siglo XX, con la llamada fiebre del oro blanco, el chicle, llegaron a Petén, procedientes de Campeche y Yucatán, un gran número de mexicanos que deseaban trabajar la chiclería. Con ellos llegó un señor acompañado de su hija, una señorita de nombre Petrona, y se establecieron en San Andrés, donde fue contratada como empleada doméstica para preparar los alimentos a los chicleros en campamentos resinosos. Petrona, o tía Tona, como la llamaban, era una dama muy alegre y bailadora, tocaba la guitarra a las mil maravillas. Para alegrar a la población, se vestía de manera especial, de forma que llamaba la atención. Esto sucedía en noviembre cuando bajaba de la montaña, pues en ese mes terminaba su contrato, lo que coincidía con la feria del lugar. Durante estos días salía a bailar a las calles de San Andrés. Murió a edad avanzada como resultado de la mordedura de una venenosa serpiente barba amarilla, sucedido en el campamento de chiclería de aquella selva virgen, cuando ésta aún no había sido tocada por depredadores. La población se entristeció, principalmente los niños, quienes lloraban diciendo «murió Chia Tona», y que más tarde, por cambio de expresión, fue llamada Chatona. No se sabe con certeza si fue don Estanislao Aldana o don Sabino Castillo quien haya concebido la idea de elaborar una muñeca grande en rememoración de tan festivo personaje. Desde entonces, durante las ferias patronales del Petén, no falta la famosa Chatona, muñeca de gran altura, delgada, de brazos bamboleantes, pelo desgreñado, vestido largo y muy llamativo, nariz y rostro chatos. De San Andrés pasó a Ciudad Flores, para luego ir apareciendo en cada pueblo petenero, donde no se puede decir que hay feria si no se baila la chatona. La primera vez que se bailó la chatona fue en San Andrés por un joven de apellido Maradiaga, entonces entonaba el siguiente estribillo. Dame un besito, chatona, que yo te quiero, chatona. Este es un cuento tradicional del Petén, tomado de los sitios El Portal de Petén y de Cultura Petenera y más. También se hace mención de la chatona en la canción titulada Cuando vayas al Petén, que en uno de sus versos dice así: cuando vayas al Petén conocerás la chatona, que bailando da traspiés porque ella es de San Andrés. Ahora los invitamos a escuchar esa canción, Cuando vayas al Petén, interpretada con marimba y que José Luis López Morales nos comparte en su canal de YouTube. Parece que el día de hoy empecé como quien dice con el pie izquierdo. ¿Y eso por qué? Verás, justo hoy que estreno pantalón, como puedes notar, se me pegó un chicle al sentarme en el metro. Deberían prohibir masticar chicle, ¿no crees? No, ni digas. Sin chicle, ¿cómo calmaría mis nervios? De acuerdo con Hollingworth, mascar goma puede ser una técnica de relajación. Además, México es uno de los principales exportadores de este producto. Pero si lo que quieres es que nadie más que chicle, deberías considerar vivir en Singapur. ¿Singapur? Sí, en 1992 entró en vigor una ley que prohíbe la importación y venta de chicle, y el argumento para esto es por lo que te pasó a ti, por la conducta incorrecta de sus consumidores, que pegando la goma mascada afectaron el funcionamiento de metros y ascensores. Ahora que lo pienso con más calma, creo que es mejor corregir nuestra conducta, pero que no prohíban el chicle, porque ciertamente es delicioso. Imagínate después, hasta contrabando de chicle podría haber. Y a propósito, ¿has probado el chicle? Como dices que es delicioso. Ay, pues cómo no, es una golosina muy popular. Quizá tú te refieras a la goma de mascar. Pues que no es lo mismo chicle y goma de mascar. No exactamente. Tal vez por ahí deberíamos empezar. El chicle, o en náhuatl chicli, es la resina, látex o savia del árbol del chico zapote, Manicara zapota, el cual puede llegar a medir hasta 40 metros de altura. Dicha resina es producida en los bosques tropicales de la península de Yucatán, Belice y el norte de Guatemala. En cambio, la goma de mascar puede estar elaborada con polímeros de petróleo. Ah, ya, entonces si la goma no es obtenida del látex que se extrae del árbol chico zapote, no es chicle sino goma de mascar. Así es, ya lo entendiste. Al principio me dijiste que el chicle es un producto muy antiguo, que ya lo mascaban los mexicas y los mayas en Mesoamérica, ¿no es así? Es correcto. En la época prehispánica, como te había comentado, el chicle se le conocía como xicli en náhuatl, mientras que los mayas lo llamaban xicté. Pero entonces la comercialización del chicle a gran escala comenzó, como leíamos hace rato, a finales del siglo XIX de la mano de Thomas Adams, aunque no hubiera estado mal que en lugar de mascar chiclets Adams fueran chiclets Santana. Al menos así habríamos creado una enorme industria mexicana a partir de nuestro patrimonio histórico, como nos lo recuerda Agustín López en el artículo No pegues tu chicle en la revista Cómo ves, editada por la UNAM. Y es que, aunque no lo digan ni los códices ni la historia de las golosinas, las comunidades mayas son las propietarias de la denominación de origen del chicle, término que solo debería usarse para nombrar la goma obtenida del látex que se extrae del árbol chicozapote. De hecho, el mismo Agustín López nos recuerda que a principios del siglo XX se creó la primera fábrica de chicles, la Adams Chewing Gum Company, que producía chicles de adeveras, es decir, con resina de chicozapote. El 95% de la producción se exportaba a los Estados Unidos, y tan solo en el estado de Campeche, dos compañías controlaban 800.000 hectáreas de bosques tropicales dedicadas al chicle. Entre 1930 y 1940, Campeche exportó más de 1.800.000 kilos de chicle, y de haber continuado la explotación irracional, ya no habría bosques. Pero a mediados de siglo, la tecnología alcanzó al producto natural y el acetato de polivinilo y otras gomas que se obtienen mediante procesos similares a los que se usan para producir plásticos, dio lugar a la goma de mascar, que hoy se mastica en todo el mundo, pero que en México erróneamente seguimos llamando chicle. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Héctor, ¿pero por qué estás anotando todo lo que digo? Es que no tengo buena memoria y no quiero olvidar nada. El programa ya está casi listo. Mira, el chicle o náhuatl xictli es la resina látex o savia del árbol del chicozapote, el cual crece en los bosques tropicales de la península de Yucatán, Belice y el norte de Guatemala. Culturas como la mexica y la maya consumían chicle. Así lo relata incluso Fray Bernardino de Sahagún en sus crónicas. Cierto. El chicle y la goma de mascar no son lo mismo, pues mientras el primero es el que se obtiene solamente del árbol del chicozapote, el otro puede ser elaborado de diversos productos como polímeros de petróleo. Así es. Además, el chicle se convirtió en un producto elaborado en grandes cantidades después de que Thomas Adams, inspirado en las ideas de Antonio López de Santa Anna y en la resina que le vendió, comenzara a fabricar chicle a finales del siglo XIX mediante su empresa Chiclets Adams. Sin embargo, la goma de mascar no es algo exclusivo de México. A lo largo de la historia y en diversas partes del mundo, el hombre ha encontrado distintas resinas. De hecho, como nos dice Agustín López, si visitas la India, Pakistán y muchos otros países asiáticos, te sorprenderá el color rosado de la boca de muchos de sus pobladores y los desagradables escupitajos rojos en las calles. Millones de seres humanos practican la tradición de masticar betel y de escupir la saliva que produce. Se trata de pedazos de la nuez obtenida del árbol areca catechu, originario de la India, mezclados con una raíz que contiene el pigmento que pinta de rojo la saliva, todo esto envuelto en hojas de pimienta. En la India, una tercera parte de los jóvenes lo consume. Es el segundo cultivo en importancia en Taiwán, donde un 10% de la población tiene el hábito. Es más, muchos habitantes en Bangladesh lo mastican, iniciando a los niños en el hábito desde temprana edad. Oye, ¿y a todo esto, México es aún un importante productor de chicle? Claro, en México y los países que comparten el petén, que son Guatemala y Belice, son grandes productores de chicle, el cual exportan a países como Estados Unidos, Japón, Italia y Corea del Sur. La economía de la región del petén vivió un gran apogeo gracias al llamado oro blanco, que entre 1890 y 1970 dominó la economía de la zona, lo cual fue disminuyendo desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el chicle dejó de ser la base primordial para elaborar la goma de mascar, y en su lugar entraron sintéticos elaborados del petróleo, lo que se sumó a la sobreexplotación de la selva. Para darte algunos datos, de acuerdo a una nota de Angélica Enciso en La Jornada, México exportaba 8.165 toneladas de chicle en 1943, que para el año 2007 se convirtieron en solo 500 toneladas. De igual forma, los 20.000 productores que habían en 1942 se redujeron a 1.000 en 1994, aunque subieron ligeramente para alcanzar los 1.800 en 2007. Sin embargo, gracias a ciertos apoyos gubernamentales y al surgimiento de las cooperativas, las ganancias y la producción han comenzado a aumentar en los últimos años. Así, en México, actualmente existen más de 50 cooperativas que se dedican a la extracción de látex del árbol del Chico Zapote y a la producción de la goma de mascar en los estados de Campeche y Quintana Roo. Ahora lo tengo claro, el chicle no es solo un producto, es parte de nuestra cultura, pues está ligado a la historia de los pueblos mesoamericanos, a las actividades económicas de regiones como el Petén en el sureste mexicano y las costumbres de una población. Tan solo por dar un ejemplo, el traje regional del estado de Quintana Roo recibe el nombre de la chiclera. Asimismo, uno de los bailes típicos de la región se llama el baile de los chicleros. La canasta surtida. ¿Sabías que los antiguos griegos masticaban resinas de un árbol llamado mastic? La almáciga o mastic es una resina que se obtiene por medio de incisiones en la corteza de la pistacia lentiscus o árbol del mastic. La palabra mastic deriva del verbo griego mastigein, que significa rechinar los dientes, y del cual provienen palabras como masticar o goma de mascar. En noviembre de 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, nombró a las prácticas del cultivo del mastic en la isla de Quíos, en Grecia, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El nombramiento se debe a que el cultivo de esta planta constituye una ocupación familiar, en la que los hombres se encargan de la fertilización natural de los arbustos y de la poda de sus ramas en invierno, mientras que las mujeres limpian y nivelan el suelo alrededor del tronco en verano, antes de recolectar las lágrimas de mastic. El cultivo de este arbusto es una actividad social colectiva que ha permitido crear redes de alianza y ayuda mutua. Sin embargo, los antiguos griegos tampoco son los primeros en mascar alguna resina. La goma más antigua es la obtenida de la corteza del abedul. Un trozo mascado con una edad de 6.500 años fue hallado en la ciudad de Bokeburg, en Suecia. Como nos recuerda Agustín López, milenios más adelante, en la Biblia, no se menciona el hábito de mascar, pero sí se menciona con frecuencia al árbol Boswellia serrata, que es originario de Somalia, Arabia Saudita y la India. Fuente de una resina que por siglos se ha usado como incienso y con fines terapéuticos, pero también como goma de mascar. El incienso era parte del regalo de los Reyes Magos al recién nacido Jesús, aunque solo mediante un milagro hubiera podido mascarlo. Esta misma goma se usó en el Antiguo Egipto en ritos religiosos, y los nómadas del desierto la utilizaban para calmar la sed, estimulando las glándulas salivales. La lista de antecesores del chicle es muy amplia, y podríamos incluir múltiples ejemplos, antiguos o actuales, como la goma hecha con resina de abeto en Norteamérica, y que dio lugar a la producción industrial de la primera goma de mascar a principios del siglo XIX. Esta goma fue sustituida a mediados de ese siglo por la parafina endulzada, cuando los árboles encontraron mejor destino en las fábricas de papel. La parafina deriva del petróleo y es el antecesor directo del chicle en los Estados Unidos. Otro ejemplo es el mascado de tabaco, muy extendido entre los beisbolistas de ese país, quienes lo tienen integrado al místico rito de escupir antes de lanzar una pelota. La lista de lo masticable o lo masticado sería interminable y solo nos referiremos a un antecedente más de lo que masticamos hoy. El verdadero chicle, que como ya se mencionó, se obtiene del látex que se extrae del árbol del Chico Zapote. El Yerberito, mitos y cuentos. En esta ocasión traemos para ustedes un fragmento del cuento Miedo de la Eternidad, de la escritora brasileña Clarice Lispector. Jamás olvidaré mi aflictivo y dramático contacto con la eternidad. Cuando yo era muy pequeña todavía no había probado chicles y en Recife casi no se hablaba de ellos. Yo ignoraba qué clase de caramelos o bombones eran y hasta el dinero con que contaba no alcanzaba para comprarlos. Con el mismo dinero podía conseguir no sé cuántos caramelos. Al final, mi hermana juntó dinero, los compró y al salir de casa para la escuela, me explicó. Ten cuidado de no perderlo, porque este caramelo nunca se acaba. dura toda la vida. ¿Cómo que no se acaba? Me detuve un instante en la calle perpleja. No se acaba nunca y listo. Yo estaba embobada. Me parecía haber sido transportada al reino de las historias de príncipes y hadas. Tomé la pequeña pastilla color rosa que representaba el elixir del largo placer. La examiné. Casi no podía creer en el milagro. Yo que, como otros niños, a veces me sacaba de la boca un caramelo todavía entero para chuparlo después, solo para hacerlo durar un poquito más. Y heme con aquella cosa rosada, de apariencia tan inocente, que hacía posible el mundo imposible del cual ya había empezado a darme cuenta. Con delicadeza terminé poniéndome el chicle en la boca. ¿Y ahora qué hago? Pregunté para no equivocarme en el ritual que ciertamente tenía que existir. Ahora chupa el chicle para ir saboreando su dulzor. Y solo cuando se le vaya el gusto, empieza a masticar. Y ahí mastica por toda la vida. A no ser que los pierdas. Yo ya perdí varios. ¿Perder la eternidad? ¡Nunca! Lo dulzón del chicle era bueno. No podría decir que excelente. Y todavía perpleja, nos encaminábamos a la escuela. Se acabó lo dulce. Ahora mastica por siempre. ¡Me asusté! No sabría decir por qué. Empecé a masticar y pronto tenía en la boca ese pegote ceniciento de goma sin gusto a nada. Masticaba, pero me sentía a disgusto. Y en verdad no me estaba gustando el sabor. Y la ventaja de ser un caramelo eterno me llenaba de una suerte de miedo, como el que se tiene ante la idea de la eternidad o del infinito. No quise admitir que no estaba a la altura de la eternidad, que solo me producía aflicción. Mientras tanto, masticaba obedientemente sin parar, hasta que no soporté más. Y cruzando el portón de la escuela, me ingenié para que el chicle masticado se cayera al suelo arenoso. ¡Mira lo que pasó!, dije con fingidos espantos y tristeza. ¡Ahora no puedo masticar más! ¡Se terminó el caramelo! ¡Ya te lo dije!, repitió mi hermana. ¡Que no se termina nunca! Pero una a veces los pierde. Hasta de noche se puede seguir masticando, pero para no tragarlo cuando se duerme, se lo pega en la cama. No te pongas triste, que un día te doy otro. Y ese no lo vas a perder. Yo estaba avergonzada ante la bondad de mi hermana. Avergonzada de la mentira que había tramado al decir que el chicle se me había caído de la boca por casualidad, pero aliviada sin el peso de la eternidad sobre mí. Miedo a la eternidad. Cuento publicado en el libro Aprendiendo a Vivir y otras crónicas, de Clarice Lispector. De cultos y parranderos. Recomendamos la película Ausencias, que cuenta la historia de Lulú, quien despierta en el silencio de una casa que quedó vacía. Hace 5 años que desaparecieron su esposo y su hijo Brandon, de 8 años. La ausencia que dejaron atrás ahora la hace vivir en un limbo donde también habitan el deseo, la esperanza y la lucha por encontrarlos todavía con vida. Podrán ver estos y otros documentales en el Festival Ambulante, que se realiza desde el 29 de enero y hasta el 3 de mayo. Para mayor información sobre el Festival Ambulante, pueden visitar la página en internet www.ambulante.com.mx. Compártanos su opinión a través de las redes sociales y díganos qué le parecieron estas recomendaciones. Nos gustaría también conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de las redes sociales en Facebook como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Víctor Roldán por habernos acompañado en esta edición. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.